A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, el gusto de cada semana de recibirlo desde Montevideo, ¿qué tal? Estamos aquí terminando algunos problemas en la ciudad, pero en general estamos marchando. Bueno, ha mejorado la situación de la vacunación en Estados Unidos, ¿verdad?, respecto al COVID. Sí, pero al mismo tiempo que han crecido la vacuna, al mismo tiempo hay más personas afectadas por los coronavirus. Claro, claro. Pero han mejorado. ¿Qué pasa con el sistema de salud? ¿Está respondiendo a ese crecimiento de casos? Es difícil averiguar, porque en un lado los médicos, los especialistas están citando la posibilidad de nuevo coronavirus, claro, un nuevo índice, pero al mismo tiempo hablan de esperanzas que están superando. So, entonces hay una línea doble. Un lado mejorando, el otro lado peorizando. Claro, claro. Bien, le queríamos preguntar una valoración de qué pasó con este episodio que se dio hace unos días, hace tres días, en el Capitolio nuevamente, donde hubo un ataque con un vehículo, ¿verdad?, que dejó un agente muerto y otro herido, y se estaba evaluando el origen de esta acción. Sí, es un gran drama, porque aquí cuando muere un policía es una gran tragedia con muchas movilizaciones y preparaciones, pero el hecho es que la policía y las autoridades no tenían ninguna preparación por incidentes. Es una cosa que debemos reconocer, que los Estados Unidos denuncian las violencias que ocurren, pero no preparan el camino para evitarlos. Ahora están creando nuevos obstáculos para que la policía podría protegerlos, pero mientras tanto sigan los ataques, sigan la falta de preparación, sigan los muertos. Entonces es una situación donde gastan dinero, pero faltan las preparaciones y anticipaciones de lo que pasa con los terroristas y los que están atacando las estructuras estatales. El atacante, que fue ultimado por la policía al salir del vehículo, tenía 25 años. ¿Se sabe de alguna conexión política o con los grupos que organizaron aquellas protestas al Capitolio? Parece que no. Indican que es un individuo propio que está actuando sin vinculaciones a grupos terroristas, pero uno nunca sabe si es verdad, porque la policía no quiere admitir que hay una organización que funciona y están disparando y actuando. Cada vez es un individuo actuando por su cuenta. Bien. Vamos a otros temas internacionales vinculados al coronavirus y a la geopolítica también, porque hay todo un debate con el tema vacunas, Petras, y cómo desde la Unión Europea, ante la desesperación por obtener vacunas, se está negociando por algunos países acceder a la vacuna rusa de la Sputnik, ¿no? Y esto genera también presiones políticas con Estados Unidos y otros países. Sí, hay falta en Europa adecuada preparación y tratan a buscar afuera de los marcos políticos norteamericanos, pero Europa está buscando cualquier lado la vacuna para aplicarlas, porque cada vez tienen que cerrar el país por la presencia de la coronavirus. Entonces, por las presiones internas, Estados Unidos no puede controlar la compra de la vacuna por parte de Europa sobre Rusia. Y es una situación dramática porque China también está produciendo la vacuna y tiene acceso a mercados en Europa, en América Latina, para evitar el peligro de la quiebra del sistema médico. Por ejemplo, en Brasil está buscando por cualquier lado, pero Bolsonaro han fracasado y las autoridades en Brasil están preparando el camino para echarlo del gobierno. Ya el equipo militar de todas las ramas está preparando un golpe, una hecha de Bolsonaro en este momento. En Europa no hay tanto peligro de un golpe, pero por la desprestigio de las autoridades frente a la incapacidad de aplicar la vacuna suficientemente. Y ya que mencionamos a Rusia, otra situación que recobra atención es el conflicto con Ucrania, donde está en juego también la presión de Estados Unidos por acuerdos económicos para proveer de energía, ¿no? Y que pasa a través de Ucrania rumbo a Europa. Hay movimientos de tropas y de ostentación militar, ¿verdad? Hay una nueva oleada en ese sentido. Sí, es muy peligroso porque Rusia está preparado por cualquier ataque. Ucrania funciona como un cipayo de Estados Unidos y esperemos que no van a cometer algún error y atacar Rusia, y eso puede terminar en una gran guerra militar. Y Rusia está preparado por atacar Ucrania si preparan un ataque, una provocación. Debemos estudiar la situación entre Ucrania y Rusia, porque Ucrania no actúa por sus propios intereses, actúa por los intereses norteamericanos, que están buscando una forma de debilitar la imagen de Rusia como un defensor del territorio en esta parte del mundo. ¿Cómo podíamos caracterizar al gobierno de Ucrania? Un gobierno de la derecha, un gobierno que no tiene independencia, un gobierno que busca simplemente servir los intereses norteamericanos. Es un gobierno muy corrupto, metido por todos lados con oficiales que tienen simplemente intereses propios y económicos, enriquecerse primero y proteger el país en el tercer lugar. Bien, ¿otros temas que quiera mencionar esta semana, profesor? Bueno, el tema más importante para mí es Brasil, donde el gobierno ha fracasado en el tratamiento del coronavirus y que el gobierno no tiene ninguna posibilidad de actuar propio y han cometido enormes fallos con el aumento del coronavirus y el gobierno actuando por su cuenta y simplemente condenando cualquier crítica. Y yo no creo que Brasil tiene futuro en la actualidad. Y segundo, lado tenemos el hecho que Colombia está ahora en fracaso total del Duque y los otros que tratan de actuar sobre el coronavirus, las diferencias políticas, sociales. Colombia también es una situación muy debilitada. Uh-huh. Y finalmente tenemos el movimiento en Chile, donde los movimientos sociales han ganado peso, han atacado el gobierno, y probablemente vamos a tener un nuevo gobierno y Piñera va a salir contra las oposiciones. Pero hay oposición de izquierda y otro más moderado, centro-izquierda, y no debemos esperar muchas cosas en Chile si sube el poder grupo centro-izquierda, democristianos y socialistas, que no son realmente socialistas. Sí, tenemos varias elecciones que se vienen aquí en la región. El próximo domingo, por ejemplo, la segunda vuelta de las elecciones regionales, locales en Bolivia, por ejemplo. Sí, en Bolivia es muy confuso la situación. Evo Morales han ganado algún prestigio en la oposición, pero no sé si en Bolivia la izquierda va a tener éxito. Yo creo que posiblemente un nuevo gobierno que continúa con la política de centro-izquierda y izquierda en competencia y la derecha tratando de recuperar el terreno. No es la situación que existía hace años cuando Evo ganó el poder. Yo creo que actualmente la situación es muy complicada y muy confusa. Debemos esperar que la izquierda mantenga la presidencia, pero las demás fuerzas está muy contradictorio. Profesor Petras, un gusto como siempre. Gracias por estos minutos. Hasta la semana próxima. Un gran abrazo para vosotros y feliz Pascua. Bueno, igualmente. Hasta pronto. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.